la mañana, 27 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, una semana importante, una semana muy particular. Una semana que tratamos de pensarla diferente, de compartir distintas actividades. Una semana que en realidad tiene que ser un año. En vez de la semana de la no violencia, tendría que ser la vida de la no violencia. Pero bueno, se trabaja permanentemente en la no violencia, y esta semana se agregan algunas actividades sobre las cuales vamos a consultar al subdirector de Derechos Humanos y No Violencia de la Municipalidad de Santa Rosa, Juan Esponda. Buen día, Juan, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día. Sí, aquí estamos. Bien, bien, gracias. Juan, bueno, la verdad que esta semana comienza este 26 de septiembre, hay actividades hasta el 2 de octubre. Actividades por, digamos, la cuestión de la efeméride, pero esto no quiere decir que se dedican una semana al año. De estos, en esto se trabaja permanentemente. Mira, de hecho, mira, te cuento, esta semana, si bien no es una actividad obviamente organizada solamente por la Municipalidad de Santa Rosa, se está desarrollando desde el 15 de septiembre, se está desarrollando la primera marcha latinoamericana por la paz y la no violencia, y bueno, esta vez la semana de la no violencia está instituida en Santa Rosa, coincide, digamos, con la última semana de esa marcha latinoamericana por la paz y la no violencia, que se está desarrollando, bueno, esta vez es en forma virtual, ¿no es cierto?, por la cuestión de la pandemia, si bien, digamos, hay algunos lugares, como el caso de, como en nuestro caso, aquí en La Pampa, y bueno, y en Argentina en general, se han aliviado, digamos, las restricciones, pero de todos modos la pandemia sigue existiendo, así que bueno, en función de eso, esta marcha se está desarrollando en forma virtual. Claro. Con distintas actividades, todas, digamos, por Zoom, y bueno, distintas charlas y cuestiones que tienen que ver con la concientización sobre la necesidad de un modo no violento de resolver los conflictos, ya sean los conflictos, bueno, conflictos políticos, conflictos económicos, conflictos de distinto tipo, resolverlo a través de la no violencia, pero también la cuestión interpersonal, la cuestión donde las personas tenemos, digamos, cierta más posibilidades, digamos, de poder actuar de una manera no violenta en la relación con las otras personas y con uno mismo también, ¿no? Porque hay una violencia que se ejerce contra uno mismo, ¿no? Hay un maltrato que se traslada hacia las otras personas, pero también por uno mismo. Sí, sí, sí, sí, así es. Juan, estaba leyendo que usted va a estar brindando una charla sobre superando la violencia interseccional. ¿Qué es la violencia interseccional? Y bueno, justamente, nosotros, esa por ahí es una palabra que le hemos tomado prestada, digamos, nosotros los humanistas. Hablamos de violencia así en forma más genérica, ¿no es cierto? Pero la violencia interseccional tiene que ver con que no hay una sola violencia, digamos, o mejor dicho, hay una sola violencia, pero tiene distintas formas. La violencia se manifiesta de distintas maneras, como decía recién, en el orden económico, en el orden social, en el orden político, pero también hay una forma de la violencia que es la discriminación, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, para poner un ejemplo, en el caso de la discriminación, se discrimina por ejemplo, por género, ¿no es cierto? Entonces hay una forma de discriminación que tiene que ver la discriminación o la violencia que se ejerce contra las mujeres. Pero a su vez, si también una violencia que es consecuencia de la violencia económica. También hay una discriminación hacia los pobres, y en particular a la mujer que además es pobre, se la discrimina por ser mujer y por ser pobre. Y además hay una discriminación por edad, una discriminación por franja etaria. Y en este sistema los jóvenes son los más discriminados. Y entonces ahí coincide, digamos. En el caso de las mujeres, si además es una mujer pobre y si además es joven, tiene una triple discriminación, y a eso es un ejemplo de la violencia interseccional. O sea, donde se intersectan, donde se cortan, donde coinciden distintas formas de violencia en un grupo de personas, como describía recién. Entonces, bueno, a partir de que sabemos qué es la violencia interseccional, cómo trabajamos para poder superarla. Uh-huh. Bueno, eso es un poco de lo que va a tratar la charla que vamos a dar el día primero a las 18 horas. Perfecto. También primero a las 18 horas en forma virtual, por supuesto. En forma virtual, sí, porque, o sea, todas estas actividades las habíamos pensado cuando estaban las restricciones, ¿no? claro. Y además, bueno, como queremos que también sumarnos a esa primer marcha latinoamericana por la paz y la no violencia, lo hacemos en forma virtual para que puedan participar, digamos, de distintos lugares, no solamente de aquí Santa Rosa. Por supuesto. También en forma virtual va a estar la actividad del 29 de septiembre. ¿De qué se trata? Bueno, ese es un conversatorio también donde van a exponer personas de aquí. Una de ellas es la concejala Alba Fernández y el equipo de trabajo que están con ella ahí en el Consejo Deliberante. Bien. También son distintas formas de violencia, en el caso de la música, en el caso de la violencia en el ámbito doméstico. Esas son temáticas, digamos, que se van a ir desarrollando. Muy bien, yo como siempre agradezco su prestancia para contarnos y para cada vez que lo llamamos salir al aire con nosotros, Juan, pero quiero dejar el micrófono a su disposición para que invite a la gente a participar de estas actividades y agregar lo que crea corresponda. Claro, bueno, es importante participar en estas cuestiones porque hay una necesidad, creemos nosotros, de hablar de estos temas. Pero también hay una necesidad en la gente, que a lo mejor en el pueblo en general, que es los que reciben la violencia, digamos, los que padecemos la violencia, y es importante ponerse de acuerdo para ir avanzando en la superación de la violencia. Entonces, digamos, hay que salir de la denuncia, hay que salir y pasar a una cuestión más propositiva y una cuestión donde las personas vayamos organizándonos en torno a resolver estas situaciones de violencia que se presentan. En primer lugar, tomando conocimiento de la cuestión, aprendiendo sobre el tema para poder detectarla, para poder reconocerla, y a partir de ahí poder transformarla. Así que bueno, están todos invitados. Las actividades, como decíamos recién, una es el 29 a partir de las 18 horas y la otra es el 1 de octubre a partir también de las 18 horas. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos también a ustedes que nos la comunicación. Hasta la próxima, que tenga buen día. Bueno, hasta luego, buen día.